Los 10 mandamientos, un regalo de Dios. Cuenta el Evangelio que se acercó a Jesús un joven y le preguntó: «Maestro, ¿qué he de hacer yo de bueno para alcanzar la vida eterna?» El Señor le respondió: «Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos». De esta forma tan clara le indicó y señala a todos cuál es el camino para ir al cielo. Efectivamente, el cumplimiento de los mandamientos es el camino para salvarse. El que los cumple se salva, el que no se condena. Dios reveló a Moisés los 10 mandamientos en el monte Sinaí, quedando grabados en 2 tablas de piedra para que su pueblo nunca los olvidase. Jesucristo perfeccionó la ley y encomendó a la Iglesia que la guardara y enseñase a todos los hombres. El seguimiento de Jesucristo implica cumplir los mandamientos. El fin del hombre. El hombre tiene un fin para el que ha sido creado por Dios. El fin último del hombre es dar gloria a Dios amándole y obedeciéndole en la tierra, para ser feliz después con él en el cielo. Hemos sido creados para dar gloria a Dios y para eso existimos. ¿Cómo daremos gloria a Dios? Cumpliendo en todo momento su voluntad. La voluntad divina encamina al hombre a su fin y como somos seres libres, debemos asumirla con voluntad de amar y obedecer a nuestro Creador y Señor. La voluntad divina se expresa fundamentalmente en los mandamientos de la ley de Dios. La ley eterna como ordenamiento de la creación a su fin. Contemplando las cosas creadas, observamos que siguen unas leyes naturales. La tierra da vueltas alrededor del sol. Las plantas dan flores en primavera. El hombre siente remordimientos cuando ha hecho algo mal. Este orden no se da por casualidad, sino que está perfectamente pensado por la sabiduría de Dios. Dios ha ordenado todas las cosas de modo que cada una cumpla su fin. Los minerales, las plantas, los animales y el hombre. Como ese orden está pensado y proyectado por Dios desde toda la eternidad, lo llamamos ley eterna. La ley natural como norma del hombre. Los minerales, las plantas y los animales obedecen siempre la ley de Dios con la ley eterna, que en ellos está determinada por leyes físicas y biológicas. El hombre, como ser libre, se orienta a su fin libremente tras conocer con la inteligencia la ley que Dios le ha dado y que descubre dentro de sí mismo. A esa ley grabada por Dios en nuestro corazón la llamamos ley natural, y como está escrita en la naturaleza humana, obliga a todos los hombres de todos los tiempos. Al ser una participación de la ley eterna, el hombre no puede cambiarla, siendo por tanto universal e inmutable. A veces la ley natural es difícil de conocer. Los hombres tienen la ley natural grabada en el corazón, de forma que con cierta facilidad pueden conocer los principios fundamentales. Por eso, de los paganos que no glorificaron a Dios, dice San Pablo, que son inexcusables. Con todo, a veces se hace difícil conocerla. El pecado original y los pecados personales posteriores oscurecen su conocimiento. Por este motivo, para que con mayor facilidad, con firme certeza y sin ningún error, todos los hombres pudieran conocer lo que debían hacer para agradarle, Dios reveló cuál era su voluntad dándonos los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos ponen de relieve los deberes esenciales y, por tanto, indirectamente, los derechos fundamentales inherentes a la naturaleza de la persona humana. El Decálogo contiene una expresión privilegiada de la ley natural. La revelación de los mandamientos a Moisés. No se contentó Dios con grabar en el corazón del hombre su ley, sino que se la ha manifestado claramente. En el monte Sinaí, cuando el pueblo elegido había salido de Egipto, Dios anunció a Moisés los 10 mandamientos o decálogo, dándoselos esculpidos en 2 tablas de piedra para que nunca se olvidara de cumplirlos. Aquellos 10 mandamientos son, resumidos, los que tenemos en el catecismo. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomarás el santo nombre de Dios en vano. Tercero, santificarás las fiestas, etc. Los mandamientos señalan de manera cierta y segura cómo debemos actuar, indican el camino de la felicidad en esta vida y en la otra. Por eso decimos que los 10 mandamientos son un regalo de Dios, ya que son el instrumento con el que Dios manifiesta al hombre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es verdadero y lo que es falso, qué es lo que le agrada y qué le desagrada. Jesucristo perfecciona la ley. La ley que Dios dio a Moisés en el Sinaí fue llevada a la perfección por Jesucristo, que se pone a sí mismo como modelo y camino para alcanzar la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta perfección se revela sobre todo en el mandamiento nuevo del amor. Después de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, nos manda que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. El decálogo debe ser interpretado a la luz de este doble y único mandamiento de la caridad, plenitud de la ley. La Iglesia, continuadora de la obra redentora de Jesucristo, sigue enseñando, custodiando e interpretando la ley dada por Dios a los hombres. Obligación de cumplir los mandamientos. Como Dios es el creador, dueño y señor del universo, toda la creación está sometida a la ley u orden impuesto por Dios. Las criaturas irracionales la cumplen inexorablemente, pero el hombre es libre y puede no seguirla. Si no observa la ley divina, comete pecado, ofende a Dios y se hace daño a sí mismo y a los demás. En cambio, cuando guarda los mandamientos, el hombre tiene la seguridad de estar en el buen camino y de que está haciendo la voluntad de Dios. Pero no podemos, no debemos, sentirnos encorsetados por los mandamientos, sino tener la visión grande y noble de que Dios quiere decididamente el bien de su criatura preferida, el hombre, cuya libertad defiende y guarda con las normas. Cumplir los mandamientos por amor. En consecuencia, desde la conciencia clara de que los mandamientos son el camino, como una carretera bien señalizada que manifiesta el modo de obrar rectamente y avisa de los peligros, tenemos que decir que los 10 mandamientos de la ley de Dios son una prueba del amor y de la misericordia de Dios que nos amó primero. Por eso hay que cumplirlos por amor. Es la respuesta que Dios espera de nosotros. Hay que conocer, pues, el contenido de los mandamientos si queremos vivirlos bien y por amor. Propósitos de vida cristiana. Aprende los 10 mandamientos de la ley de Dios. Toma la firme determinación de cumplir siempre los mandamientos de la ley de Dios, apoyado en la gracia sobrenatural.